Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó. Y el único que faltaba era el de la farolín. Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó. Y el único que faltaba era el de la farolín. Los muchachos esperaban que cantara como es la rumba de una cantalla que sirve para gozar. Muchachos esperaban que cantara como es la rumba de una cantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Arroz con manteca, todos los barrios ya tienen ya.